Nos encontramos ya en la ciudad de Puebla al final del espectáculo de Shen Yun y nos encontramos con... Jorge Alberto García. Y Gaby Lobatón. Soy empresario. Igualmente, soy empresaria. ¿Qué les parece el espectáculo de Shen Yun? Muy bonito, la verdad es que es un espectáculo muy bonito, lleno de luz, lleno de color, lleno de magia. Es un espectáculo muy, muy bonito. Un espectáculo sin igual, me voy fascinada. Las bellas mujeres, un espectáculo fabuloso, recomendable. ¿Qué mensaje les deja Shen Yun? Yo creo que un mensaje místico, un mensaje realmente valorar su cultura de ellos. Es el mensaje de conocer realmente la misticidad de la cultura china y reconocer que son miles de años de cultura y que, bueno, al verlo te llenas de maravillas de ver tanta cultura. El mensaje es de conocer la cultura y de valorar mucho la cultura de todos los países, ¿no? Pero especialmente de China.